¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta, la cuarta edición de México Tech Podcast. Les saludamos con mucho gusto, Jonathan Sánchez. E Iván Anguiano. Desde la ciudad de Guadalajara. Les recordamos que están descargando nuestro podcast de tecnología desde la dirección www.johngl.com. El día de hoy, como en todos nuestros próximos episodios, disfrutarán durante los próximos 30 minutos de información de tecnología de último momento. Hablaremos sobre todo lo que nos rodea y que poco a poco se convierte en una nueva cultura digital. También tendremos información y recomendaciones sobre sitios web, les presentaremos lo nuevo en gadgets, hablaremos un poco de cómo mantener su equipo protegido ante malware informático y, como no podía faltar, una sección de software libre. Recuerden que pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestra página www.johngdl.com, por medio del correo electrónico mxtechpodcast@gmail.com o a través de nuestra cuenta con Twitter con nombre de usuario mxtechpodcast. También les recordamos que tenemos nuestro usuario ya de Skype con el nombre de usuario igualmente mxtechpodcast. El día de hoy, 13 de abril del 2009, ya tenemos la información que les presentaremos el día de hoy. Lo más relevante lo presentaremos en nuestra sección breves. YouTube y Universal presentarán el próximo mes un sitio de videos musicales. Facebook alcanza ya los 200 millones de usuarios registrados. Estados Unidos lanza proyecto para llevar la banda ancha a todos sus ciudadanos. Y como no podía faltar, la noticia de esta semana con Ficker. Bueno, Iván, pues es momento de entrar ya directo a las noticias y comenzaremos hablando sobre YouTube, este portal de videos que yo creo que todos conocemos, todos los que alguna vez han reproducido videos a través de internet. Yo creo que YouTube es una de las primeras opciones. Casi sin dudar podría atreverme a decir que todos en alguna ocasión hemos visto un video musical en este portal. Y es por eso de que YouTube, afiliándose con algunas otras compañías, logran o están tratando de crear un nuevo proyecto para entregarnos mejor servicio en cuanto a esto se refiere. ¿Qué nos puedes platicar tú, Iván, de lo que está realizando YouTube en estos momentos? Mira, te comento que, como ya lo mencionabas, YouTube es la de las páginas más visitadas y pues no podía faltar que, como los usuarios pueden subir sus videos, se descargan sus videos musicales y los suben a YouTube, de modo que personas en todo el mundo pueden verlos, ya que si se les hace un poco difícil estar en cierto país y ver videos musicales de otro país, pues acuden a YouTube. YouTube ha tenido problemas con lo que es los derechos de autor y se une ahora a Universal para crear una página donde que va a ser exclusivamente para videos musicales. Aquí la vas a consultar y se une aquí a Universal Music, donde la página se va a llamar Vevo, que es V-E-V-O. Vevo, que si te fijas ahorita y consultas la página, que es www.vevo.com, ahí ya tiene, ahorita está en construcción todavía no sé, la puedes visitar pero no puedes acceder. Te da la opción de que escribas tu mail para saber de los avances de esta página, así como también te da la opción de que los monitorees o sepas de lo que está pasando por medio de la cuenta de Twitter. Así sí va, pues estamos hablando de que YouTube ha estado haciendo un esfuerzo para lograr sacarle provecho a ese tráfico que ellos tienen. Como tú bien lo comentaste, ha sido muchas veces YouTube atacado por la cuestión de que en su haber existen muchísimos videos musicales que están protegidos contra reproducción o copia. Es ahí donde YouTube actúa y ha logrado estos convenios con empresas del ramo para poder ofrecer esos videos musicales que ya se reproducían en su portal, pero ahora pues de alguna manera tratando de generar algunas ganancias para ambas compañías a través de publicidad que será proporcionada por el propietario de YouTube en este caso Google. Así es, como ya mencionábamos, Google es el propietario de YouTube, ya que fue adquirido en octubre del 2006 por la cantidad de 1.650 millones de dólares. Y pues ahora se unen las dos compañías para crear esta nueva página, que es Vevo.com. Esperemos que sea del agrado de todos, y al parecer lo será, así como el éxito que ha alcanzado YouTube, también lo será Vevo. Bueno, pues para todos aquellos que estén interesados en este portal y que quieran estar informados de lo que sucede y su próximo lanzamiento en, no sé, tal vez los próximos 2-3 meses, no se especifica una fecha, pero sí se dice que serán los próximos meses, entren ahora al portal Vevo.com. Pueden ingresar ahí su dirección de correo electrónico y ellos los mantendrán informados sobre lo que acontezca sobre este portal. Hablando también de portales importantes, Johnny, de crecimiento en los últimos años, o más bien, me atrevo a decir que en los últimos meses, uno de ellos, y que en realidad ha tenido mucho crecimiento estos últimos meses, es Facebook. ¿Qué nos puedes decir de Facebook? Bueno, Iván, Facebook, para los que los conocen, ya no habría que darles una introducción. Para todos aquellos que ya son usuarios o saben de lo que estamos hablando, Facebook es una red social. Hablaremos primero de lo que es una red social, o daremos una pequeña introducción. Una red social pues no dista nada de la realidad en el mundo en el que vivimos, a las organizaciones que se hacen, clubes, por ejemplo, en donde la gente se reúnen a compartir ideologías o sus problemas o sus amistades, ¿sí? Este concepto es llevado al mundo digital y es ahí donde nacen las redes sociales. Facebook hoy por hoy es la red social de mayor alcance que existe. Existen algunas otras como MySpace, ¿sí? Facebook, hay que aclarar que a diferencia de MySpace, Facebook nació como una red social enfocada a los estudiantes de la Universidad de Harvard, pero fue tanto su auge, fue tanto el gusto de las personas, que hoy en día se han inscrito en esta red social más de 200 millones de usuarios. Estamos hablando de que si Facebook fuera un país, pues tendría casi el doble de habitantes que tiene nuestro país México. Facebook ha publicado en su blog oficial el día 8 de abril que se habían alcanzado los 200 millones de usuarios activos. Este anuncio fue dado por su fundador, Mark Zuckerberg. Facebook, pues de alguna manera sigue siendo la red social más concurrida. Hoy en día ese crecimiento tan fuerte que ha tenido ha sido por la facilidad que tiene, o la integración que tiene, de desarrolladores externos, por tener alguna parte de código abierto donde todos los desarrolladores que estén en el mundo pueden utilizar los frameworks de esta red social y crear aplicaciones que hacen más atractiva el portal este que estamos visitando. Nosotros por ahora no tenemos cuenta en Facebook, esperamos pronto tener una cuenta por ahí y hacernos amigos de todos los escuchas que tengan ya su cuenta en esta red social. ¿Cómo se mantiene Facebook, John? ¿Es únicamente con donaciones de las personas, de las personas, de los usuarios que utilizan la esta comunidad, o...? Bueno, Facebook hoy en día ha estado buscando una forma de generar dinero en cuanto a ingresos, se dice. Por ahora tiene un poco de publicidad. Facebook, aparte de las donaciones de los amigos, de los creadores, de todos de ellos, últimamente ha estado buscando estrategias para generar, como tú dices, dinero. Actualmente no se ha establecido su estrategia. Hace unos días, hace aproximadamente una o dos semanas, se escuchó la noticia, sonó un poco fuerte, de que el asesor financiero o la persona encargada de las finanzas de esta red social había sido despedida para contratar una nueva. Se dice que fue despedida por Mark Zuckerberg, el fundador de esta red social, porque tenían ciertos problemas personales entre el encargado de finanzas y el fundador de la red social. Aunque el nuevo puesto vacante que estaba en Facebook, que no sé si por ahora esté ya ocupado, creo que no, pero se solicitaba una persona con experiencia de actividad en la bolsa, por lo que parece que Facebook entraría próximamente en la bolsa, y pues esto generaría ya ganancias para la red social, y de esta manera tendría un apoyo económico muy importante. Pues llegando a los 200 millones de usuarios activos, no sería nada raro que alguna empresa como Google, que fue la que adquirió a YouTube, pues le eche los ojos también a Facebook. Ha habido muchas ofertas, ha habido ya intentos de comprar la compañía. Es importante mencionar de que Facebook tiene la fama que tiene, dado a que Microsoft le ha dado mucha publicidad a la compañía. Y pues por ahora la compañía parece no estar en venta, mas sí está tratando de encontrar una forma de generar ingresos para verlo ya como un negocio. De esta manera terminamos con la información sobre sitios o portales web, para pasar a nuestro siguiente tema, que es de alguna manera un seguimiento al tema de que hablábamos en el podcast anterior, que se trataba sobre proyectos que están realizando gobiernos de ciertas ciudades o en ciertos países del mundo para llevar la banda ancha a todos sus habitantes. Actualmente la administración de Barack Obama está realizando un proyecto similar, y también algunos países como Australia y Corea están tratando de hacerlo. Iván, platícanos un poquito de las capacidades que planean entregar estos países y las fechas en que planean realizar sus proyectos. Ok, mira, como ya mencionabas, Corea del Sur quiere entregar a sus habitantes, a toda su población, un ancho de banda de un gigabits por segundo antes del 2012. Australia lo quiere hacer antes del 2019, pero ellos únicamente quieren garantizar al menos, esto como mínimo, 100 megabits por segundo. Bueno, Estados Unidos tiene planeado lanzar el 17 de febrero de 2010 oficialmente su estrategia para llevar la banda ancha a los Estados Unidos. Actualmente el proyecto que Australia tiene contemplado para sus necesidades de banda ancha de su población es crear una red en aquel país de banda ancha en toda la extensión de su territorio. En este caso, el estado, el gobierno, sería el propietario de la infraestructura. En el caso de los Estados Unidos hay una pequeña variante de esto, Iván. Sí, aquí va a haber una variante. Te comento que el dinero destinado son 7.2 mil millones de dólares para este proyecto. En este caso, en el caso de Estados Unidos, no va a ser propietario de esto, sino que va a ser inversionista. Es decir, que va a entregar este dinero a instituciones privadas y únicamente va a ser, digamos que un inversionista no controlado de las empresas que van a recibir este fondo. Bueno, pues Estados Unidos lo que busca con este proyecto es de alguna manera regresar al lugar número uno en el ranking mundial de la banda ancha. Estados Unidos, al ser el padre o el pionero en la cuestión de banda ancha, pues fue por mucho tiempo el país en donde el promedio era el más elevado. Actualmente la Comisión Federal de Comunicaciones de aquel país define como banda ancha cualquier conexión que esté sobre los 786 kilobits por segundo y debajo de los 1000 kilobits. El promedio que tiene actualmente Estados Unidos es de 5 megabits por segundo, comparado con los que tiene Japón, que suman 63 megabits por segundo, pues de alguna manera está quedándose retrasado. Otra finalidad que tiene como objetivo esta propuesta es, pues, de alguna manera llevar la cobertura a un 100% de la población. Estamos hablando de que no solamente en las ciudades se tendría de este servicio, sino que también en las zonas rurales se debe de gozar de la banda ancha. Iván. Sí, es por eso que el Ministerio de Agricultura de aquel país va a aportar 2.5 mil millones de dólares y lo demás lo va a hacer el Ministerio de Hacienda, ya que ellos serán, digamos, los más beneficiados con este servicio. Así es, Iván, como tú lo comentas, el Ministerio de Agricultura va a aportar 2.5 mil millones de dólares, esto con la finalidad, como ya lo comentamos, de llevar también la banda ancha a lo que son las zonas rurales. Estados Unidos quiere, pues, de alguna manera con esto aumentar la participación ciudadana en el gobierno, la seguridad pública y nacional, el desarrollo comunal y el acceso a servicios de salud, independencia energética, eficiencia y educación, que de alguna manera es algo muy parecido a lo que hablábamos en el podcast anterior sobre cómo este tipo de redes ayudarían al gobierno a llevar una mejor administración de sus dependencias, ya que, pues, ofrecería una mayor velocidad en las comunicaciones del gobierno. Entonces, como les contamos, el próximo año, el 17 de febrero, es cuando vamos a conocer la estrategia que van a utilizar para que todos los habitantes tengan banda ancha. Así es, Iván, recordemos que Barack Obama ha estado haciendo en cuestión tecnológica muchas modificaciones a lo que actualmente se veía en los anteriores gobiernos de este país. Esperemos y veamos cómo se comporta, y, pues, de alguna manera esperemos que todo vaya bien, porque, como sabemos, la economía de este país tan importante, pues, de alguna manera afecta de una manera global. Bueno, John, pues llega la hora de nuestra sección de malware informático y tú nos tienes preparado un tema sobre el Conficker. Escuchémoslo. Así es, Iván, pues, como se ha mencionado en esta semana, un tema muy importante y muy sonado en los medios de comunicación es sobre el gusano Conficker. Recordemos este gusano que apareció en noviembre del año pasado, que ha logrado un porcentaje muy alto de infecciones alrededor del mundo. En un número global ha logrado la infección del 6% de las computadoras totales del mundo, el 8% de las computadoras de América Latina y un 25% de las computadoras situadas en Argentina. Las computadoras comenzaron a infectarse, como ya lo dije, en noviembre del año pasado. Es importante mencionar que aproximadamente 3 días después de la aparición de este código malicioso, Microsoft lanzó el parche o la actualización para poder eliminar la vulnerabilidad que hacía viable la infección en los ordenadores. Recordemos que este código malicioso solamente infecta a computadoras que utilicen el sistema operativo Windows en sus versiones 2000, XP, Windows Vista, Windows 2003 y Windows Server 2008. Debido a la mala fama que le ha creado al gigante de Redmond este gusano, recordemos que el 13 de febrero de 2009 Microsoft ofreció una recompensa de $250,000 a quien diera información sobre el encarcelamiento o dar con el paradero de los creadores de este malware informático. Hoy en día ya existen parches de eliminación para este gusano de tanto de Microsoft como de Zet, de Symantec o de Kaspersky, o incluso un service pack para todos aquellos que posean una licencia de Ten Micro. Sabemos que ya actualmente Ten Micro es un producto que ha salido del mercado, pero aún así se creó un service pack para todos aquellos que poseen este antivirus. Debemos recordar que este gusano es transferido de una computadora a otra a través de cualquier dispositivo de almacenamiento extraíble, como son las memorias o los lápices de memoria. Pues lo único que les recordamos a todos los usuarios y a todos los escuchas de este programa es: recuerden actualizar su sistema operativo, recuerden bajar el parche de Microsoft. Recordemos que fue lanzado en noviembre del año pasado. Tiene como nombre o como código, para aquellos que no lo tienen y que deseen bajarlo en este momento, MS06-067. Buscando con ese código pueden encontrarlo en Microsoft Update. De esta manera poder actualizar su sistema y pues poder ayudar a que no se infecte su equipo. Actualmente existen varias modificaciones de este código. La última se planeaba o se tenía pensado que debería de activarse el 1 de abril. Para los que lo saben, pues no hay que decirles que se celebra o que se festeja ese día. Para los que no sepan, pues el 1 de abril se festeja el Día de los Inocentes en Estados Unidos. Es por eso que se decía que ese día se debería de activar el código. No se realizó la activación ese día, mas sin embargo, la última variante de este gusano, conocida como worm-donut.e, ha mostrado actividad en los últimos días. Se conecta a ciertas URLs y descarga un fichero llamado Honeypot. Los investigadores de seguridad informática aún no han podido identificar qué contiene o para qué funcionará este nuevo archivo que ha utilizado el gusano como actualización. Así que hay que estar atentos de las nuevas noticias que aparezcan sobre este gusano. Y pues, como ya les dije, si no quieren tener problemas, pues lo que deben de hacer es actualizar sus computadoras y deshabilitar el autorun de sus computadoras. Esto con la finalidad de que si algún amigo de nosotros o algún conocido utiliza su pendrive en nuestra computadora y llegara a estar infectado, pues no nos veamos nosotros atacados por este malware. Ya saben, amigos, hay que deshabilitar la opción de autorun modificando el registro de Windows. Por ahí, a ver si podemos poner un pequeño manual en la página para que lo puedan descargar y de esta forma saber cómo deshabilitar el registro de Windows para el autorun. Lo que vamos a hacer es, ¿qué te parece si colgamos las URLs de las actualizaciones para los diferentes sistemas de seguridad que ya han publicado sus parches? Así, si tú eres poseedor de algún sistema de Symantec, de Kaspersky Lab, de ESET, de McAfee o de Ten Micro, pues tengas la posibilidad de encontrar la actualización a tu mano. De esta manera llegamos a la parte final de este episodio, la cuarta edición de México Tech Podcast, sin olvidarnos de la recomendación de un sitio web para esta semana. Hemos estado por ahí observando y utilizando en los últimos 2 días una página llamada mobime.com. Esta página, la novedad que nos presenta es que con un simple registro tan solo de nuestro nombre y nuestro correo electrónico, nos permite enviar SMS o MMS, archivos o videos a cualquier celular del mundo y totalmente gratis. La única restricción que tiene es que se pueden enviar por ahora la cantidad de 2 mensajes al día. Ya lo probamos enviando un SMS a 2 números de aquí de México y funcionó perfectamente bien. Así que si tú quieres enviar un mensaje a un amigo o a un conocido, se te acabó el saldo y tienes a la mano una computadora, pues esta es una opción que tienes. Otra página que tenemos para ustedes el día de hoy es jamendo.com. Este es un portal de música bajo licencia Creative Commons. ¿Qué significa esto? Es música para descarga completamente legal y sin ningún costo. Tenemos por ahí un catálogo bastante extenso con música de diferentes estilos. Pásense, dense una vuelta. Recuerden que cualquier descarga que hagan de este sitio web es completamente legal y no tienen que pagar ni un solo centavo.